Aquí comienza Ecos de Tinta, micro de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS. Estamos arrancando el micro de artes visuales. Bienvenida, Agus Caruso, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahora que estoy con ustedes, mejor todavía. Nos chupa las medias. No sé, no sí. Le creo nada. Pero merecidas chupa las medias. No sé, estoy muy feliz porque todo lo que traes a nosotros nos encanta, todos los libros, y en este caso, bueno, traes la propuesta del micro con respecto a Carlos Nine, de quien hemos estado hablando hace unos meses atrás, cuando fue su fallecimiento, no me acuerdo exactamente. Junio, fue a mitad de junio, si no me equivoco, el 14 de junio de este año del 2016 que falleció Carlos Nine. Una gran pérdida para... Totalmente. Para las artes, sí. No lo podía creer, ¿no? Y me puse muy triste cuando me enteré. Y además no encontré información respecto de qué murió. No sé, sé que murió a los 72 años, sí. Digamos, con sus años, pero no sé cuál es la causa, digamos. Tampoco me acuerdo. No recuerdo si la nombramos, pero salió poca información. Súper poca información. Algunas notas de prensa, pero... Nada previo que anuncie o te dé a entender que eso iba a suceder en breve, ¿no? Sí. Gran pérdida. Pero bueno, por suerte deja... Lo tenemos acá vivo en su obra. Exacto. Totalmente. Carlos Nine, bueno, le pusimos a este micro la línea lunfarda en relación a un texto que él describe en un video de los tantos que hay por internet o la maravilla de YouTube, porque él cuenta justamente que él le interesaba el contacto con lo popular, ¿no? Y mezclaba, hacía como un híbrido entre lo literario, ¿no? Uh-huh. Quizás lo relacionado a la historieta, al mundo de la gráfica y lo plástico, ¿no? Y mismo contaba que no pertenecía ni al gueto de los plásticos, claro. Ni al gueto de los historietistas o los comiqueros, ¿no? Como que estaba siempre en el medio entre la fusión de ambos mundos. Y le gustaba trabajar esos dos mundos él, ¿no? Exactamente, ¿cómo? Exactamente. Y en una muestra que él hace, una chica que él cuenta, que encima después habla con ella, una muestra que hace en el Recoleta, en el cuaderno, viste que siempre hay como un libro de visitas de las muestras donde ponen, me gustó, no me gustó, la verdad que no, más sincericidio que otra cosa, lo cual está buenísimo. Y una chica que parece que se ratió del colegio, una joven, le puso, vos dibujás en lunfardo. Y el tipo dijo, esa fue la mejor descripción que hicieron de mi trabajo, o sea, ni el mundito de la galería o el mundito, qué sé yo, más elítico, más cerradito, había dicho con tanta exactitud lo que yo creo que hago, que no lo sé, pero creo que hago eso, ¿no? Y en los videos a mí me interesa mucho lo que él va narrando y va contando, porque cómo concibe el arte, ¿no? Un tipo, cómo concibe el arte y cómo fue su acercamiento hacia el arte, hacia este mundo híbrido o este intermedio indescifrable, ¿no? Porque él en realidad cuenta que empezó a trabajar en forma sistemática, dibujar en forma sistemática, quiere decir con cierta rigurosidad y regularidad temporal, recién a los 38 años. Grande. Si bien, si se investiga un poquito la biografía de Carlos, de chico él dibujaba mucho. La tía de él le regalaba acuarelas. Todo el tiempo, cada añito, le traían unas acuarelas y qué sé yo, porque decía que le encantaba cómo trabajaba, le gustaba verlo pintar, y él tiene un montón de fotos que uno ve en los libros pintando con su prima, con acuarela de muy chico. Y dibujaba y tenía facilidad con el dibujo, pero en forma, digamos, sistemática, justamente con cierta metodología, recién a los 38 años, porque él dice que su primer amor fue en realidad la política. Y que él quería dedicarse totalmente a la política, digamos, ¿no? Y que era un militante peronista, sí. y hasta que, digamos, que se sintió, él cuenta, dice, yo soy un político frustrado, ¿no? Que a partir de esa especie de nueva búsqueda encuentra en el dibujo, en la pintura, su lugar de laburo. Y su forma de hacer política también, me parece. Totalmente. ¿No? Porque claramente están, bueno, justamente algo como Nicanor Parra, de quien hablábamos hace un rato, también está ahí. Se deja ver su pensamiento, su ideología y esto de política en el arte. Del dibujo lunfardo, ¿no? Total. Del contacto con lo popular, de también, no por nada, él trabaja para gráfica, trabaja para encargos en particular, y siempre, como cualquier ilustrador de gráfica, denota el pensamiento, ¿no? Siempre habla de una línea política de pensamiento que tiene el artífice, ¿no? Y me parecía, hay cositas chiquititas, bonitas, para narrarles un poco de Nini, como para acercarlos a su mundito. Él, por ejemplo, ama, es uno de los libros que más le gustaba de los que él publicó, si bien publicó muchos, que se llama Gesta Dei, que significa en latín algo así como criaturas de Dios o las criaturas de Dios, porque él decía que justamente un dibujante es una especie de Dios, ¿no? En tanto crea criaturas, crea mundos, crea universos, y que él cuando dibujaba tenía esa especie de potestad de un dios, ¿no? De este poder de abrir mundos, ¿no? De desplegar mundos, desplegar universos. Y este es un libro de bocetos. Él, bueno, estaría bueno que se investiguen, igual lo tenemos colgado y lo vamos a volver a colgar en el Facebook de Ofrendas Urbanas. En los videos que está Carlos trabajando, por suerte además lo vemos trabajando, muestra su cuaderno que él lo llama Diccionario del Lenguaje Personal. Sí, era así, Diccionario del Lenguaje Personal y del Estilo, él dice, ¿no? Que básicamente son, él le dice así, embriones que son bocetitos, dibujitos, que él hace en cualquier papel, recorta y va anclando en este cuaderno maravilloso, gigantesco, con el cual él hace una selección, reduce y edita Gesta Dei, que es este universo de cuadernito. Es como entrar en la vida íntima de él. Exacto. Yo lo quiero, lo quiero yo ver. Yo lo quiero, yo no lo conseguí. No, si lo consiguen, por favor, mándenme uno a casa, porque no lo conseguí todavía. Conseguí un par de otros libros que acá están en la mesa, que van a ver fotografiados seguramente en ofrendas, que son Barba Azul, y hay uno, que no recuerdo exactamente el nombre, acá estamos, Informe Visual de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que él, a partir de leyendas, historias, mitos, va narrando y va narrando con la pluma, con el dibujo, aunque también escribe, ¿no? Y narra cosas para una literatura dibujada. En este caso, exactamente, va dibujando para narrar esas historias, porque él se acerca a hablar con un amigo que trabaja en la Biblioteca Nacional y va al despacho y le muestra algunos dibujos y dice que quiere ilustrar las historias de Buenos Aires. Entonces él, en este libro, que es una cosa maravillosa porque va de bocetos a pinturas más elaboradas, va contando estas historias de Buenos Aires, que son nuestras, ¿no? De hecho, él siempre quiere, con esta idea de lo popular, de quién soy yo, cómo me muestro, cómo me expongo, por ejemplo, arma libros que primero se editan en Francia, la mayoría de sus libros. También tiene que ver con cómo son los franceses y cómo incorporan culturas extranjeras y demás, que por ahí es más fácil que en otros lugares. Pone quizás en un libro, no me acuerdo si era, no, era otro libro, pone su DNI, ¿no? Argentina, Carlos Nini de Argentina, ¿no? Como queriendo subrayar que él es de Argentina, claro. Que él es de acá, ¿no? Y está bueno ver cómo mismo en este libro que decíamos Gesta Dei, que lo nombro mucho porque es el que él dijo que le parece lo más, lo que lo pone en imágenes a él como esencia, ¿no? Esta cosa de los bocetos del embrión, y que de ahí saca todas las ideas. Él dice, de este cuaderno saqué el 90% de mis trabajos. Vamos a rastrearlo. August, vamos a escuchar un tema musical y ya seguimos hablando de Carlos Nine. Continuamos rápidamente acá con el micro de artes visuales a cargo de Agus Caruso. Y bueno, durante el tema, inevitablemente, por suerte, pudimos chusmear bastante sobre algunas de sus obras y nos preguntábamos qué técnica manejaba, con qué pintaba. Contanos un poco, Agus, esto. Bueno, Carlitos, como buen artista, podemos decirle, le gusta todo, ¿no? Suele pasar que tenemos un amor, cada uno que pinta, que dibuja, que tiene cierta ahí cercanía con la plástica, te das cuenta que todos los materiales tienen algo para darte y cada uno se manipula de forma diferente y te ofrece a vos como artífice algo diferente, no te propone algo diferente. Pero se manejaba mucho con acuarela usaba mucho, de hecho ahí hablábamos recién hablábamos en el momento off, ¿no?, de la radio, en el momento de corte, que él era muy conocido dentro del ámbito, dentro del gueto de los plásticos, dentro del grupito este de los plásticos y también de los ilustradores, como un grande, grande, grande de la acuarela, ¿no? Que hay muy pocos, realmente hay muy pocos, por lo menos conocidos, habrá muchos escondidos por ahí, pero por lo menos conocidos que manipulen y que manejen con tanta soltura la acuarela, porque la acuarela igual tiene una fama que no sé si se la merece demasiado realmente, pero tiene fama de complicada. ¿Qué sucede? Que uno en el óleo puede ir tapando las capas continuamente, hasta uno podría estar toda la vida haciendo una sola obra e ir tapando, tapando, tapando, ¿no? Como cubriendo áreas. Ahora la acuarela tiene, el corazón de la acuarela es la transparencia y lo de abajo siempre aparece arriba, que uno no puede cubrir al 100 lo que sucede. Entonces por eso es una técnica un poquito más compleja, digamos, de claro. Pero es más fama, ¿no? Y después a nivel histórico se usaba más para hacer bocetos, entregar los grandes maestros, digamos, citemos o organicemos dentro del Renacimiento, por ejemplo, trabajaban con bocetos en acuarela para plantear los valores, los grises, claro, de una situación, de una imagen plástica, de una composición, y luego pasaban al óleo. Era como un arte menor, digamos, hasta que después se la revalorice, qué sé yo. Claro. Nine la toma y se la apropia con su lenguaje, con su imagen, con estos embriones, digamos, que él desarrolla en estos cuadernos del Gestadei, y la maneja realmente como pocos, la maneja como pocos. Es la acuarela una de las principales técnicas que maneja Nine, pero también no podemos no citar el óleo. El óleo, más que el óleo, perdona, el pastel al óleo. Que también, por lo que estuve investigando, el primero siempre hacía lo que le decimos los plásticos aguadas, que es trabajar con, en este caso, ¿no?, de una técnica grasa, como el óleo, trabajar al solvente, ¿no?, como si fuese un aguarrás. A veces un poquito más refinado, pero quizás hasta no era refinado, no lo sé específicamente en el caso de Nine. Y arriba hacía capas de pastel al óleo, ¿no? Mismo él decía que trabajaba como Degas, ¿no?, como este pintor impresionista Degas, que seguía la trama, lo que se llaman las estrías del papel. Seguía las estrías del papel. Van a ver que en muchos dibujos se ve la direccionalidad que tiene el papel, ¿no? Que él sigue esto como tratando de copiar el gesto que te propone el papel, ¿no? Pero manejaba de todo. Y está bueno, muy bueno ver cómo trabaja, porque me sorprendió mucho que el tipo, bueno, era un investigador total y por ahí agarraba y cortaba un montón de... Sacaba por ahí 5 fotocopias mínimo, cortaba, ampliaba, reducía, recomponía, contraponía. Y él decía que la composición era básicamente contraponer figuras hasta que lleguen a cierto equilibrio, ¿no? Y tiene frases para mí maravillosas, ¿no? Hoy justo compartí una en el Facebook que me parecía genial, que decía, si dibujas en un papel de mierda estás más cómodo. Perdón por la palabra. Pero básicamente hay como toda una cosa entre los artistas y los dibujantes y qué sé yo, de no, hay que trabajar en un buen papel, dejémonos de joder, muchachos, trabajemos en un papel que valga la pena trabajar, porque este trabajo no va a durar, no va a tener durabilidad, se va a poner amarillo con el tiempo. Bueno, el tipo decía, yo estoy más cómodo dibujando en un papel cualquiera, y todos estos embriones, entre comillas, que en Gestadei, o para Gestadei, para este libro que edita, los hace en un papel que atrás vos ves el bocetito, que son pequeñas ilustraciones, ya sea a carbón, a tinta, a lápiz, a microfibra, lo que sea, y vos ves el escrito de la tipografía de la imprenta o de un papel impreso, digamos, ¿no? Y por ahí en la comodidad aparece algo mucho más interesante de lo que hubiera aparecido en un papel bueno. Exacto. El tema es no tenerle tanto respeto. Claro, tanto respeto. Eso es lo que nos pasa. A todos nos pasa, en todos los ámbitos. Sí, en cada artista. Pero bueno, o sea, tengo que hacer también algo bueno. Confiaría en su talento también, ¿no? Digo, habla de una persona también que ponía el foco en la obra más que en los clichés de los artistas. Totalmente. Y por ahí también era un personaje, jugaba con eso, con ese personaje también, ¿no? Más rebelde. Pero digo, y por otra parte confiaría en lo que él hacía. Totalmente. Yo creo que hay una mezcla de ambas, y que él sabía muy bien en qué caso usar un buen papel o usar un papel más o menos. También pensemos que los gráficos, como en el caso de Nine, les encargan laburos, trabajos, ilustraciones, y les entregan, y lo que entregan no es un original, sino que viaja vía internet, por ejemplo, o vía fotográfica, como sea, dependiendo obviamente de la época, viaja la imagen Pero no viaja al original, que quizás lo vendía en forma independiente, ¿no? Claro. Pero no. Ay, es lo mismo. En otros tiempos, por suerte, digamos, ¿no? El original queda ahí en el original de, queda en manos o lo vendía. Claro. Pero quiero decir que, de alguna manera, ¿qué importaba si el fin último de esa pieza, y para él, ¿no? Dentro de su mentalidad, calculo yo, ¿qué importaba si el fin último no era que se cuelgue en una galería? Por más de que... Uh-huh. Iba a terminar quizás en una galería, ¿no? El fin era que esté publicado en una revista, y en la revista puede estar, quizás lo de atrás nunca lo ves, ¿no? Y ya el original es discutible como original, ¿no? Total. Como el lugar de original. ¿Y en su laburo como escultor, te parece que hay algo interesante para contar? Hay de todo interesante en Nini, la verdad. Siempre partía del dibujo, tanto en la escultura como en la pintura, como en el dibujo más elaborado, este dibujo globoso, le dicen algunos. Siempre partía del dibujo, siempre construía en dibujo y luego hacía las esculturas. Me parece que a destacar, el tipo amaba el volumen, ¿no? Uh-huh. Le gustaba mucho, sí, las cabezas enormes, los cuerpos más acotados, sería, ¿no? Sí. Y era fanático de las iluminaciones y decía frases que a mí me parecían alucinantes o muy sintéticas. Decía algo así como, cuando uno va pintando, va armando una composición musical, y lo que tiene que estar es escuchando los materiales. De hecho, lo ves laburando al chabón y tiene un tablero y escucha el sonido ahuecado que tiene el tablero para ir trabajando también con ese sonido, digamos, ¿no? Y habla esto de una cosa que me parece súper importante, que no lo dice solo Nine, pero que él lo verbaliza, pero hay muchos que lo piensan, que es tratar de quitarle al artista esta cosa de hacer, o esta especie de responsabilidad, quizás hasta esa tácita subyacente, que es, debemos hacer una obra de arte, ¿no? O se debe gestar una obra de arte, en vez de pensar como un trabajo donde hay que dotar de un contenido y de una situación de lenguaje, digamos, que responda al discurso plástico y a la estructura de oficio también, una pieza, no pensarlo como esto tiene que ser una maravilla. Y ahí viene la cosa de no trabajo en un papelazo, en un super papel, porque lo que estoy haciendo es un trabajo, ¿no? Es parte de un trabajo. No. Censura de nuestro control de aire. Lo cuento después. Después lo cuento. Bueno, ¿quieren que vayamos a las recomendaciones? ¿Cómo estamos? Bien. Como siempre, no me cuesta mucho sintetizar. Soy de Géminis, imagínense lo que es la cabeza de un geminiano. Muy variable, súper inestable. Bueno, lamentablemente mi papá es astrólogo, entonces tengo este tipo de comentarios. Una que no es una muestra en particular, es una... En realidad, dije, hay un museo que está bueno ir a ver, sobre todo para aquel que quiera... Para todos, ¿no? Pero para aquel que quiera empezar a dibujar un poquito. Digo porque está bueno, es el Museo de Calcos y Escultura Comparada de Ernesto de la Cárcova. Es en Avenida España, 1701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les dejo el mail, igual, sí, bueno, es carcova.museodecalcos@una.edu.ar, y pueden ir de martes a domingos y feriados de 10 a 18 horas, la entrada es gratuita. Básicamente buenísimo. Tiene una colección enorme de obras maestras que van desde el arte egipcio, el arte griego, el arte greco-romano, el arte medieval románico, el gótico, el renacimiento y el arte oriental. Es como el gran legado que tenemos. Y son copias de los originales, que algunos están en el Louvre, por ejemplo, y otros están distribuidos en diferentes partes del mundo. Pero son copias muy precisas de los originales. Eso es en el Museo de Calcos. Y el otro, llamémosle... chivo, ¿podemos decirle chivo? Sí. No suena bien, pero es lo que es. Es un seminario que voy a estar haciendo de arte, tinta y karma. Le fui cambiando el nombre. Se llama La mano se vuelve pincel. Y son principios básicos para desarrollar la observación sensible y captar la esencia del motivo con espontaneidad, gesto y determinación en el trazo. Se va a trabajar sobre sepias y aguadas, con tintas permanentes y tintas degradables. Y es el sábado 17 de septiembre a las 14 horas. En la Fundación FERS, que es General Las Heras 1357, esto es Vicente López, y el mail para inscribirse es info@fundacionfers.org. FERS se escribe FHERS. Bueno, entonces enfáticamente vamos a recomendar ese seminario, porque aparte es un solo día. Háganse un espacio, vayan a participar del seminario de Agus, que tiene una introducción astrológica en relación a la carta de cada uno de los asistentes y de justamente una especie de introducción astrológica, ¿no? De para aquellos que no tienen todavía o están empezando a contactarse con la astrología, y luego tiene la parte práctica de taller donde no hace falta tener experiencia previa en pintura o en dibujo. Me encantó, ¿eh? Me encantó. ¿Vamos? Sí. La verdad que sí, me da muchas ganas. Bueno, andanos apuntando, Agus, ahora en la despedida. Te agradecemos mucho por este micro. Nos vamos a ir escuchando un tema musical y nos encontramos en la próxima entrega, el próximo mes. Por supuesto, gracias. Esto fue Ecos de Tinta, micro de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS.